Bienvenidos y bienvenidas, aquí comienza Esta Noche, un lugar donde la palabra es la protagonista. Te invitamos a tomar papel y lápiz y poder registrar aquellos fragmentos del programa que te parecen más interesantes. Esta Noche, un lugar de encuentro con el otro, con la otra. Con ustedes, Esta Noche. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar abriendo una vez más un capítulo de Esta Noche. Directamente desde los estudios México de El Camino FM, estamos, refrío mediante, para estar a la moda, abriendo esta nueva oportunidad de comunicación con todos ustedes, y eso, por supuesto, es motivo de una enorme alegría. En la noche de hoy, y como ocurre cada miércoles, ustedes van a poder disfrutar de una enorme variedad, diversidad de cuentos, poesía, relato. Se agregaron ahora algunos fragmentos de conferencias, algunos consejos, algunos espacios de, bueno, justamente compartir experiencia y poder seguir creciendo como comunidad, lo cual nos alegra un montón. Ustedes ya saben que la participación queremos que sea lo más fluida posible, y por eso habilitamos el 099-644-233, y a partir de esa línea de comunicación ustedes nos van a compartir, como ocurre cada miércoles, obra propia en la voz de ustedes, o si les gustó algún fragmento de algún video, de alguna conferencia, de algún libro, de algún audiolibro que nos quieran compartir. Y si quieren, directamente nos comparten el link y nos encargamos desde acá, desde esta mesa, desde este estudio que está pensado justamente para eso, ¿verdad? Para poder generar elementos de comunicación a un ritmo un poco más pausado de lo que es la radio habitual. Así que, bueno, reiterar eso, ¿no? Comuníquense, generemos este espacio juntos, que esa es un poco el objetivo número uno. La excusa, por supuesto, que es compartir creatividad, compartir un volumen de contenidos que ya como humanidad hemos ido acumulando, y que está buenísimo que sea lo más compartido, lo más difundido posiblemente. Por lo tanto, por ahí, por el 099-644-233, les esperamos. Como compartimos también en cada oportunidad, les recordamos que Esta Noche surge a partir de un acuerdo fraterno entre Ecos Regionales, particularmente desde su suplemento literario, Ecos Literarios, Audeflo, que es la Asociación de Artistas Unidos de Flores, y por supuesto desde la radio comunitaria, la 94.3 El Camino FM. A mí no me queda, a vos te queda, a mí no me queda. Bueno, preparémonos para compartir. Aquí nos esperan 50 y tantos minutos de puras palabras, dichas en diferentes formatos, pero puras palabras que vamos a permitirnos, ¿verdad?, dejarlas resonar en nosotros. Y como ocurre habitualmente, y nos encanta que así sea, quien comienza el programa es Lucía. Por lo tanto, Lucía,

bosques, mares, ciudades, templos, auroras boreales, maravillas. De soplo en soplo, de ráfaga en ráfaga, recorreréis la tierra. Sorprenderéis el secreto de mil casas y de mil mujeres, y cuando el viento os vuelva a traer otra vez a este lugar, quizás haya transcurrido un montón de siglos. Yo no seré más que un puñadito de polvo amarillo, y entonces me iré a danzar y a correr por el mundo con vosotros. Después de 8 libros de cuentos, el prolífico Ignacio Alcuri publicó en el 2020 su primera novela, La crisis de los 38, y la dedicó en su epígrafe a los amantes del cuento como género literario y a todos aquellos que lo cultivan. Así de grande es su amor por este género, al que piensa volver muy pronto. Mientras esperamos la nueva obra de Alcuri, yo les propongo leerles este cuento que encontramos en la revista Lento y que es un claro ejemplo del humor absurdo e ingenioso que aparece mucho en la obra del autor. De Ignacio Alcuri les leo con mucho gusto Rapto de generosidad. Estoy seguro de que fue un error de planificación y que los secuestradores en realidad iban detrás del hijo del embajador, que tenía mi edad y el mismo corte de pelo tipo tacita. De lejos nos veíamos parecidos y para cuando me quitaron la capucha, ya dentro de la guarida, era demasiado tarde para arrepentirse. El cabecilla demostró ser una persona con muy poca autocrítica y jamás admitió su error. Así que cuando los compañeros le preguntaron cómo harían mis padres para reunir los $100,000, que era el dinero que necesitaba la pandilla para asegurarse la franquicia local de una cadena de heladerías, él respondió que no era su problema. Luego llamó a casa para reclamar semejante suma de dinero. Mis padres jamás habían visto tanta plata junta, ni por separado, en diferentes ocasiones sumadas, y pidieron clemencia, pero también mis padres eran lo suficientemente orgullosos como para entrar en una negociación por el monto del rescate. En esta familia no se regatea, escuché decir a mi padre muchas veces mientras nos dejábamos esquilmar en la feria vecinal. El acuerdo entre caballeros, mi madre estaba muy nerviosa, como para hablar por teléfono, consistió en el pago de cómodas cuotas mensuales hasta comprar mi libertad. El cabecilla aceptó la oferta porque era la única posibilidad real de conseguir el dinero y fue lo suficientemente generoso como para evitar el cobro de cualquier tipo de interés sobre la deuda, lo que lo pone por encima de todas las instituciones bancarias en materia moral. Al comienzo mis padres depositaban $500 al mes en una cuenta de banco a nombre del único de los delincuentes que se mantenía dentro del sistema financiero, quien además había sido el de la idea de poner una heladería al frente de la guarida. No hubo denuncias a la policía porque mi padre era muchas cosas, incluyendo un intolerante a la lactosa, pero jamás un soplón. Y así transcurrieron los primeros años hasta que la pandilla se dio cuenta de que mantenerme con vida era bastante costoso. Un alto porcentaje de los $500 se iba en alimentos, escolarización en el hogar y entretenimiento, ya que la promesa de devolverme a cambio del rescate incluía que yo estuviera en las mismas condiciones en las que había sido raptado, aunque ajustadas al momento de mi liberación. Los delincuentes discutieron la posibilidad de matarme y lo hicieron delante de mí porque consideraron que ya estaba grande como para participar en esa clase de conversaciones. Gracias a la educación que venía recibiendo, pude argumentar de manera convincente que mi homicidio significaría un incumplimiento del contrato y que aquello sepultaría todas las esperanzas de adquirir la franquicia, posiblemente en el mismo jardín en el que me sepultarían a mí. No solamente me perdonaron la vida, sino que permitieron que tuviera salidas transitorias, al comienzo muy cortas, hasta la casa de mis padres a comer. Luego se hicieron más extensas y llegaron a pasar varios días antes de volver a la guarida, donde me recibían con gesto adusto y la misma frase de siempre: «Seguro viniste a pedirnos plata». A esta altura, mis padres habían accedido a un crédito hipotecario para mudar el comercio familiar, una panadería, a un local más grande. Así que la cifra mensual que depositaban se vio disminuida. Cuando los pillos se vieron acuciados por las deudas, la mayoría de ellas generadas por mi presencia en sus vidas, se vieron obligados a aceptar empleos en la nueva panadería de mis padres con retribuciones por debajo del laudo. La explotación laboral se combinaba con el fuerte temperamento de mi mamá como jefa, pero lo que lo llevó a renunciar en masa fue que me designó a mí subgerente del local, lo que consideraron un claro acto de nepotismo, y la verdad es que el cabecilla de la banda estaba un poco más preparado para el puesto que yo. Para no perder la guarida, tuvieron que pedirle plata prestada a mi padre, que ahora se dedicaba a eso para multiplicar las ganancias de la panadería. En principio, quisieron que el dinero sirviera para comprar mi libertad definitiva, pero papá dijo que no, que eran asuntos separados. Además, es mucho más plata la que pagan los secuestradores por los intereses que la que pagan mis viejos por mí. 20 años después, sigo pasando un ratito cada semana con los delincuentes que se alegran cuando me voy porque viven en condiciones cada vez más lamentables, mientras que en casa estamos pensando qué hacer con tanta plata. Yo sugerí que nos aseguremos una franquicia local de una cadena de heladerías. Muchas gracias, excelente, lo compartido hasta este momento. La última intervención, ¿verdad? Se dieron cuenta, es Yamandú Cardoso. Él tiene un espacio de contar cuentos, o contar fragmentos, o contar relatos en TV Ciudad. Por lo menos así lo han compartido Mariana, que nos ha enviado este audio. De ese espacio en la televisión pública uruguaya, este cuento buenísimo de Ignacio Alcuri, que lo hemos podido leer habitualmente en la diaria y que por supuesto lo recomendamos como si de algo valiera eso, pero sí, nos encanta. Luego estuvo la profesora Luciana Orbelz, ustedes conocen ya la propuesta de Luciana. Ella comparte estos audios desde un espacio que han llamado Lo leí y pensé en vos, y bueno, siempre es un gusto recibirla. Luego estuvo el poeta mexicano Octavio Paz y anteriormente Lucía, que abría el programa de hoy con una poesía alentadora, ¿verdad? Como por lo general hace Lucía, en este caso, en este desafío enorme, inherente a cada uno, a cada una de nosotras, que es, perseguir y lograr los sueños. Avanzamos en el programa. Un día de estos, de Gabriel García Márquez. El lunes amaneció tibio y sin lluvia. Don Aurelio Escobar, dentista sin título y buen madrugador, abrió su gabinete a las 6. Sacó de la vidriera una dentadura postiza montada aún en el molde de yeso y puso sobre la mesa un puñado de instrumentos que ordenó de mayor a menor, como en una exposición. Llevaba una camisa a rayas sin cuello, cerrada arriba con un botón dorado, y los pantalones sostenidos con cargadores elásticos. Era rígido, enjuto, con una mirada que raras veces correspondía a la situación, como la mirada de los sordos. Cuando tuvo las cosas dispuestas sobre la mesa, rodó la fresa hacia el sillón de resortes y se sentó a pulir la dentadura postiza. Parecía no pensar en lo que hacía, pero trabajaba con obstinación. Después de las 8, hizo una pausa para mirar el cielo por la ventana y vio dos gallinazos pensativos que se secaban al sol en el caballete de la casa vecina. Siguió trabajando con la idea de que antes del almuerzo volvería a llover. La voz destemplada de su hijo de 11 años le sacó de su abstracción. —¡Papá! —¿Qué? —Dice el alcalde que si le sacas una muela. —Dile que no estoy aquí. Estaba puliendo un diente de oro. Lo retiró a la distancia del brazo y lo examinó con los ojos a medio cerrar. En la salita de espera volvió a gritar su hijo. —Dice que si estás porque te está oyendo. El dentista siguió examinando el diente. Solo cuando lo puso en la mesa con los trabajos terminados dijo —Mejor. Volvió a operar la fresa. De una cajita de cartón donde guardaba las cosas por hacer, sacó un puente de varias piezas y empezó a pulir el oro. —¡Papá! —¿Qué? Aún no había cambiado de expresión. —Dice que si no le sacas la muela te pega un tiro. Sin apresurarse, con un movimiento extremadamente tranquilo, dejó de pedalear en la fresa. La retiró del sillón y abrió por completo la gaveta inferior de la mesa. Allí estaba el revólver. —Bueno —dijo. Hizo girar el sillón hasta quedar de frente a la puerta, la mano apoyada en el borde de la gaveta. El alcalde apareció en el umbral. Se había afeitado la mejilla izquierda, pero la otra, hinchada y dolorida, tenía una barba de 5 días. El dentista vio en sus ojos marchitos muchas noches de desesperación. Cerró la gaveta con la punta de los dedos y dijo suavemente, —Siéntese. —Buenos días —dijo el alcalde. —Buenos. Mientras servían los instrumentos, el alcalde apoyó el cráneo en el cabezal de la silla y se sintió mejor. Respiraba un olor glacial. Era un ambiente pobre. Una vieja silla de madera, de fresa de pedal y una vidriera con pomos de loza. Frente a la silla una ventana con un cancel de tela hasta la altura de un hombre. Cuando sintió que el dentista se acercaba, el alcalde afirmó los talones y don Aurelio Escobar le movió la cara hacia la luz. Después de observar la muela dañada, ajustó la mandíbula con una cautelosa presión de los dedos. —Tiene que ser sin anestesia —dijo. —¿Por qué? —Porque tiene un acceso. —Está bien —dijo, y trató de sonreír. El dentista no le correspondió. Llevó a la mesa de trabajo la cacerola con los instrumentos hervidos y los sacó del agua con unas pinzas frías, todavía sin apresurarse. Después rodó la escupidera con la punta del zapato y fue a lavarse las manos en el aguamanil. Hizo todo sin mirar al alcalde. Era un cordal inferior. El dentista abrió las piernas y apretó la muela con el gatillo caliente. El alcalde se aferró en las barras de la silla. Descargó toda su fuerza en los pies y sintió un vacío helado en los riñones, pero no soltó un suspiro. El dentista solo movió la muñeca. Sin rencor, más bien con una amarga ternura, dijo, —Aquí nos paga 20 muertos, teniente. El alcalde sintió un crujido de huesos en la mandíbula y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no suspiró hasta que no sintió salir la muela. Entonces la vio a través de las lágrimas. Le pareció tan extraña a su dolor que no pudo entender la tortura de sus 5 noches anteriores. Inclinado sobre la escupidera, sudoroso, jadeante, se desabotonó la guerrera y buscó a tientas el pañuelo en el bolsillo del pantalón. El dentista le dio un trapo limpio. —Séquese las lágrimas. El alcalde no lo hizo. Estaba temblando. Mientras el dentista se lavaba las manos, vio el cielo raso desfondado y una telaraña polvorienta con huevos de araña e insectos muertos. El dentista regresó secándose las manos. —Acuéstese —dijo—, y haga buches de agua de sal. El alcalde se puso de pie, se despidió con un displicente saludo militar y se dirigió a la puerta estirando las piernas, sin abotonar la guerrera. «Me pasa la cuenta», dijo. «¿A usted o al municipio?», preguntó el dentista. El alcalde no lo miró, cerró la puerta y dijo a través de la red metálica: «Es la misma vaina». Te alejas de los nombres que hilan el silencio de las cosas. 29. Aquí vivimos con la mano en la garganta. Que nada es posible ya lo sabían los que inventaban lluvias y tejían palabras con el tormento de la ausencia. Por eso en sus plegarias había un sonido de manos enamoradas de la niebla. 30. En el invierno fabuloso, la endecha de las alas en la lluvia, en la memoria del agua, dedos de niebla. 31. Es un cerrar los ojos y jurar no abrirlos. En tanto afuera se alimentan de relojes y de flores nacidas de la astucia. Pero con los ojos cerrados y un sufrimiento en verdad demasiado grande, pulsamos los espejos hasta que las palabras olvidadas suenan mágicamente. Después de haber recorrido más de 117 países, el presente es un país y yo trato de vivir en el presente. ¿Alguien sabe cuánto tiempo va a vivir? Todos tenemos fecha de caducidad, igual que los yogures. Está aquí en la tapa, solo que está por debajo, no la vemos. Yo tenía una enfermedad que se llama mapamunditis, que ves un mapa del mundo y dices: ¡ay, cómo será China! ¿Y cómo será Australia? ¿Y Bután? ¿Y Nepal? Y hubo como un combate de boxeo dentro de mi cabeza entre la conciencia y la intuición. Y esto ocurría de la siguiente manera. La intuición decía: Álvaro, tío, vete a dar la vuelta al mundo, es que lo llevas dentro. Y entonces la conciencia salía y decía: ¡ja, qué lista eres! Y cuando vuelva, ¿de qué va a vivir? La intuición se callaba y a los dos meses volvía al combate de boxeo en mi cabeza. Así que un día intervine y dije: vamos a ver, ¿quién es el director de esta obra de teatro? Me dijeron: ¿tú? Ah, vale, pues despedido. Y contraté a otro, que era yo mismo, pero reencarnado, ¿verdad? Y dije: tú te callas, le dije a la conciencia. Voy a darle un voto de confianza a la intuición y voy a intentarlo, porque las cosas hay que intentarlas. Así que la intuición me dijo que podría hacer otra cosa con mi vida, porque los sueños te vuelven la vida patas arriba. Los sueños, cuando son de verdad intensos y nacen del fondo del corazón, te cambian la vida. Yo he dado la vuelta al mundo. No creo que sea una locura perseguir tus sueños. La locura es irte a la tumba sin vivir tus sueños. El cementerio está lleno de soñadores, de gente que quería, pero yo no veo en mí una renuncia, sino una opción de vida. En la vida se pueden hacer muchas cosas. Yo he querido hacer esa. Y lo he querido hacer intensamente. Y lo he querido hacer con pasión. Después de haber recorrido más de 117 países, El presente es un país. Y yo trato de vivir en el presente. Trato de darle a un botón que todos tenemos, que es el botón de la pausa. Yo le doy a la pausa varias veces al día. El mundo sigue corriendo. Y yo hago un ejercicio de respiración y digo, wow, estoy aquí, estoy vivo. El exceso es tan malo como la carencia. Tener mucho es un problema. Yo he visto niños en África que iban a la escuela con una silla, porque no había sillas en la escuela. He visto niños que llevaban agua, porque no había en los baños agua y tenían que usarla cuando iban al servicio. Esos niños aprenden que una silla, wow, es un bien importante, que el agua es un valor escaso. Viajando descubres que todo el mundo quiere lo mismo. Todo el mundo tiene los mismos miedos. Viajando descubres que la gente está ahí para ayudarte, que son tus amigos. Descubres que nadie eligió dónde nacer. Ni siquiera el color de piel que lleváis puesto no lo habéis elegido. Y viajando descubres que no hay fronteras más grandes que las mentales. Hola Álvaro, la verdad que es un lujazo estar aquí y compartir esta experiencia contigo. Uno de los continentes por donde más has viajado es África. Y bueno, como docente no puedo evitar conectarlo con aquello que decía Nelson Mandela, de que la educación es la mejor arma para cambiar el mundo. ¿Qué piensas de eso? La palabra arma no me gusta. Pero es muy útil. Si tú deconstruyes la palabra arma, como hacen los cocineros con un plato de cocina, tienes las mismas letras que en la palabra amar. Y la palabra amar me gusta más. Y amar es posiblemente la mejor educación para cambiar el mundo. Es lo que quiso decir Mandela, solo que le tradujeron mal. Creo que el respeto es lo más grande que tenemos en esta vida. Creo que respetar es lo más grande que podemos hacer. Respetar cuando entras en el autobús y saludas. Respetar cuando hablas con un amigo y no estás con el teléfono. Estás con tu amigo, dale tu tiempo a tu amigo. Respétale. Creo que el respeto es la mejor educación para cambiar el mundo. Bueno, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Qué buen bloque pasó, ¿verdad? Qué buen bloque. Y el bloque lo comenzó un día de estos. Un relato de un cuento de Gabriel García Márquez. Y está bien porque vieron que ahora en Montevideo comienza una movida donde en Montevideo es Macondo, dice la publicidad. Y está bueno esa intervención artística donde, bueno, si bien hay un homenaje, hay un homenajeado, quien se enriquece es la comunidad, ¿no? Y qué tristeza hay cuando no hay una gestión cultural dinámica que nos mueva cosas, que nos genere permanentemente contacto esto con la obra creativa, sea literaria, musical, plástica, escénica, sea cual sea, ¿verdad? Bueno, luego de este relato de Gabriel García Márquez estuvo Alejandra Pizarnik en estos fragmentos de Árbol de Diana y bueno, y esto de compartirlos despacio y escuchar a quien lee y escuchar cómo pasa las hojas, ese contacto, ¿no?, de la poesía con la hoja, con el libro físico, porque ahí el tiempo también es distinto, no es lo mismo que acá en la radio, si bien en el Estudio México intentamos darle todo el tiempo que el poema precise, bueno, Por supuesto que nunca va a ser igual cuando el contacto es personal, ¿no? Es uno a uno del libro con el lector. Bueno, y finalmente, un fragmento de una conferencia. El conferencista o quien estaba charlando, quien estaba tomando la palabra es Álvaro Nil, biciclown, viajero, así es como se presenta, y por supuesto que agradecemos a Raquel que nos compartió este fragmento de conferencia que genera siempre ese efecto deseado de irlo a buscar, ¿verdad? Por eso nos importa mucho que cada ficha TEN, que cada programa, que cada edición, que cada fascículo de esta noche tenga una ficha muy clara en código de invitar a ir a buscar. Seguramente que para todos y para todas es importante estas cortinas musicales, porque de alguna manera nos generan el paisaje de la obra a compartir. Estamos escuchando aquí abajo de mis palabras la banda de sonido de Amelie. Y antes estuvieron tocando para nosotros artistas locales, artistas de Durazno, de Flores, que bajo la dirección de Cristian Valiente, que lo escuchábamos en el bajo, estuvo Gerardo Martínez en el piano y estuvo nuestro amigo Marcelo Larrauri en la batería. Y nos gusta, decididamente nos gusta cruzarnos con obra de amigos. Avanzamos en el programa. Poema Romance de Rafael de León. Yo me acerqué hasta tu vera con miedo, ¿por qué negarlo? En las sienes me latían 52 desengaños, gris de paisaje en los ojos, risa sin sol en los labios, y el corazón jadeante como un pájaro cansado. Yo me acerqué hasta tu vera con miedo, ¿por qué negarlo? Te reventaba en la boca un clavel de 20 años y en la mejilla un suave melocotón sonrosado cuando dijiste te quiero. Fue tu voz igual que un caño de agua fresca en una tarde calurosa de verano. Se me echó encima el cariño, lo mismo que un toro bravo, y quedé sobre la arena muerto de amor y sangrando por 4 besos lentísimos que me brindaron tus labios. De la sien a la cintura, de la garganta al costado. ¡Qué boda sin relicorios! Sobre la hierba del campo, ¡qué marcha nupcial cantaba el viento sobre los álamos! Qué luna grande y redonda iluminó nuestro abrazo, y qué olor el de tu cuerpo a trigo recién cortado. El pueblo a las 2 semanas hizo lengua en los colmados, en las barandas del río, en la azotea, en los patios, en la mesa del casino y en los surcos del arado. Un hombre que peina canas y que le dobla los años. Es cierto que peino canas, pero en cambio cuando abrazo soy lo mismo que un olivo, igual que un ciprés sonámbulo, cristobalón de aguas puras que atraviesa el río anado. Si ve en la orilla unos ojos o boca hecha de nardos para cortarle el suspiro con el calor de mis labios. Que me escupan en la frente, que me pregonen en bandos, que vayan diciendo y digan: tú conmigo, yo a tu lado, respirando de tu aliento, yendo al compás de tus pasos, refrescándome las sienes en la palma de tu mano, centinela de tus sueños, hombro para tu descanso, cirineo de tus penas y San Juan de tu calvario para quererte y tenerte en las noches de mis brazos. ¿Qué importa que haya cumplido 50 y pico de años? ¿En qué código de amores? ¿En qué partida de cargos hay leyes que determinen la edad del enamorado? En cariños no hay fronteras, ni senderos, ni vallados, que el cariño es como un monte con un letrero en lo alto que dice solo te quiero. Y colorín colorado. Bueno, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Leticia, que nos traía este poema Romance de Rafael de León. Y justamente otro Rafael nos convidaba con un material que le había impactado mucho y que tiene que ver con Fito Páez. Mucho más allá de la serie de Netflix, mucho más allá del producto de merchandising que hay alrededor de todo este fenómeno, nos parecía muy importante traerlo a él, ¿verdad? Y esto nos compartía Rafael y nos parece bien importante, si bien en esta noche ya habíamos compartido un bloque especial hace algunos programas atrás donde él nos contaba cómo había creado Yo vengo a ofrecer mi corazón. Bueno, este es un repaso un poquito más por su biografía, ¿verdad? Por su nacimiento en Rosario, por su despliegue musical, por sus primeros contactos con la música de Buenos Aires y también elementos personales que tienen que ver con su vida familiar, que tienen que ver con el mensaje que a él le gustaría dejar. Ustedes ya saben que no es intención de esta noche descodificar mensajes o enseñanza, sino poner arriba de la mesa, y con ese espíritu lo hacemos. Sí nos parece que tiene una riqueza muy importante este resumen que hace TBR sobre la vida de Fito Páez, obviamente con Fito Páez en el estudio y charlando con él, y me parece que va a requerir de una escucha atenta, porque va a estar bueno identificar las voces que van a ir apareciendo a lo largo del audio. De esta manera vamos a terminar esta noche de esta noche, pero antes les voy a recordar la ficha del programa de hoy. Abrió el programa Lucía con Sigo dando pelea, siguió Octavio Paz con Niña, Luciana Urbelt nos trajo desde su espacio Lo leí y pensé en vos, Puñado de polvo, de Juana de Ibarburú. Luego estuvo Yamandú Cardoso leyéndonos un cuento, en este caso de Ignacio Alcuri, Rapto de generosidad. Luego estuvo Gabriel García Márquez, Un día de estos. También luego estuvo Alejandra Pizarnik del libro Árbol de Diana, los poemas 28, 29, 30 y 31. Estuvo fragmentos de una conferencia de Álvaro Neil, Biciclown Viajero, así se presenta, y es una conferencia que dio en el marco de BBVA Banco. Luego estuvo el poema Romance de Rafael de León, que lo traía y fue leído por Leticia. Y a partir de ahora, claramente, entramos en la zona Fito Páez. Ojalá que lo disfruten. Ha sido un gusto editar, armar este programa para todos y todas nosotras. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Nos vemos, nos escuchamos, nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Muchachos, me voy. No. Sí, voy. Me voy a Buenos Aires, me voy a tocar, me voy a hacer la mía. Te decidiste, por fin, te reinició. Te felicito. Sí. Sí, cuando no haces lo que vos querés, terminás haciendo lo que quieren tus viejos o cualquiera. Yo elegí la música. Elegí tocar. Bye, bye. Nací en 63, con Kennedy a la cabeza, una melodía en la nariz. Creo que hasta el aire estaba raro, mediaba marzo. ¿Y tus viejos qué te dijeron? Nada, iban a decir que estaba loco. Que me iba a morir de hambre. ¿Tu vieja qué hacía? Tenía un cargo administrativo en la Municipalidad de Rosario. ¿Tu vieja se murió cuando vos eras muy chiquito? 8 meses tenía. No la conocí, pero supongo que sí. Son marcas que las lleva el cuerpo, ¿no? Creo que eso hizo que me fuera rápido la música, que llenara los silencios con música. Nada está aquí, ni mejor ni peor. Solamente sus ojos cambian de color. A una hora del día se tiñen de un ámbar violeta. ¿Pero de qué vas a vivir si no tenés ni un mango? No tengo un mango, pero ¿sabes qué tengo? Tiempo. Tiempo. Para escribir, hacer canciones o lo que sea, no hace falta guita, hace falta tiempo. Solo se trata de vivir. Esa es la historia. Con la sonrisa en el ojal. Con la idiotez y la cordura de todos los días. A lo mejor resulta bien. Pasaron todos los shows de Baglietto, que fueron más de, creo, casi, no sé, 1000 shows también. Después vino Charlie, que fue otra etapa así muy, muy grosa que tuve, de aprendizaje. Quiero presentarles a personas que ensayan 10 días y esto suena así. A mí me parece que están en algo raro, Tomón. A la que nunca está. Fabiana Cantilo, de la Chicago, Argentina, cuna de Rita la Salvaje, Fito Páez. Que Fito Páez era el tecladista, claro, de Charlie. Lo hacía tocar de espaldas. Claro. ¿A Fito? Claro, hacía por vos, o sea, había un drama apasional. Un drama apasional tremendo. Yo cuando escuché el primer, siempre lo digo, el primer disco de Fito en una reunión de amigos, me arrodillé ante él. Ojo, yo decía, escuchaba. Es que no seas solo que yo, la la la la la la la. No es que no te creas que las cosas van a cambiar un poco. Es mi corazón quien me siente mal y la arena. Tres agujas en la cabeza. Me pareció realmente sí. Alucinante. Música, eso. Le dije, ¿vos sos Fito? ¿Querés tocar conmigo? Y el mono me miró así y se puso a llorar, así al toque. Y me súper conmovió eso. Sabía que era un alumno mío, pero de una. Y que no tenía ningún tipo de complejo en admitirlo. Y Charlie, no sé, es como mi hermano mayor. Yo aprendí mucho de él, fui fan de él mucho tiempo, lo soy todavía. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo. Como pompas de jabón, te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama. ¿Por qué le cuesta a veces a los artistas tanto decir que tiene una influencia de algo o de alguien? Porque supuestamente es como es algo traumático la influencia. Exacto. Y yo creo que no es así, al contrario. A mí me da orgullo, me dicen, che, mirá, me parece que estás influenciado por Charlie o por Luis. Me gusta ese taco que ayer conocí. Che, me gusta ese tajo. ¿Sí? Que ayer conocí. No. Y nos robaron el pan. Fito, dame un beso porque tengo miedo. Con sus lindas piernas ella me hace pensar que debo destruir la mierda de mi gran ciudad. Me gusta ese tajo. Bien, voy, estoy en una buena. Junto a él y Luis Alberto Spinetta fueron los dos músicos que más me impactaron cuando yo era más chico, ¿no? Quiero presentar a alguien tremendo. Fito Páez. Rosario nos llenó de perlas. Esta es una de las más grandes. Nadie tiraba todo aquel chorro de texto con esas palabras tan hermosas. Poesía, era una poesía. Un poema. Ay, pero cómo una muchacha tan linda como vos canta tangos tan tristes. No, voy a... Ay, bueno. Sos una muchachita. A ver, a ver. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alma. Muchacha, pechos de miel, no te das más. Quédate hasta el alba. Yo me quedo hasta el alba, me quedo. Pero ¿cómo hacer poesía sobre la música popular? Es muy complejo, muy complicado. Tu padre ha sido uno de los pocos que ha logrado hacer eso, de verdad. Vos también. Debo vivir para pensar. Sin un amor no pueda cambiar la posición. La estatua de sal, el suicida y su gato irreal. Lo que fue, lo que es, lo que ya no será. Si pudiera explicar, si pudiera explicar. Lo hice para quebrar, lo hice para quebrar, lo hice para quebrar. Juntabas margaritas del mantel. ¿Sabes qué? El mantel era un mantel con margaritas en la fiesta. Entonces era muy bonito decir poéticamente: juntabas margaritas del mantel. Te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros se dieron otra vez. La llave de mandala se quebró. O simplemente te vi. Él cantó Me escribe un amor después. Entonces yo quedé alucinado, como Caetano, qué raro. Y después, al poco tiempo también, caímos con Cecilia Roth. Y él en un momento le canta el tema a Cecilia Los Ojos. Entonces yo me morí de celos, imagínate, ¿no? Le está cantando el tema acá a ella, ¿no? Y ella, imagínate, temblaba. Yo no quiero Madrid con aguacero, ni Rosario sin ti. Los temas, hay uno que se llama Cecilia, me dijeron, ¿puede ser? Hay una canción que se llama Cecilia, que es una letra que escribió Joaquín. ¿Por la Rod? Sí, claro, es un tema de cosas. Yo no quiero saber por qué lo hiciste. Yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacho de ojos tristes, es que mueras por mí. Mi corazón, tu corazón. Ah, tu corazón. Tu corazón, tu corazón. Ah, tu corazón. Entonces, cuando él llega... Bueno, te voy a poner el tono mío que quería. Bueno, Mercedes, creo que la voz más grande de todos los tiempos que ha salido de esta tierra, ¿no? Y cuando llega cura, Beso el oro a la luna. Andaba ciego, cayó del cielo y no besó el suelo. Todo lo que hicimos, la mentira y la verdad, todo nanana, sigue vivo en un lugar. Es muy hermosa la canción, muy hermoso poema que él ha hecho. Es lindo volver a escuchar a Soda Stereo, ¿viste? Esas canciones extraordinarias, ¿viste? La ciudad de la furia. La voz de Gustavo se mantiene intacta. Es uno de los grandes artistas que ha dado la Argentina en los últimos 40 años también. ¿Qué es lo que quieres de mí? De Fito es maravilloso. De Fito le canta la vida, le canta al pueblo, le canta a la tierra, ¿no? Entonces esto a mí me yo créame que estoy muy muy compenetrado con todas las cosas que dice Fito y con todas las cosas que canta Fito. Lo adoro. ¿Sabes, Fito? ¿Cómo empezabas? Brindo por las mujeres que derrochan simpatía. Brindo por los que vuelven con las luces de otro día. Brindo porque recuerdo tu cuerpo, pero olvidé tu cara. Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada. Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada. No me gusta cómo se cortó el pelo, Fito, ¿viste? Fito, sí. Parece Araceli González, ¿no? Es medio... No, es medio raro. No, che. No, yo sé. ¿Estás bien con Fito? Sí, un fenómeno. Sí. Con Fito no se puede estar mal. De verdad, es un maestro. Pero tiene, se cortó el pelo por acá. Sí, es raro. Hay que hacerle un poco... No, hay que hacerle juicio al peruquero. Al lado del camino, se supone que un poco está encontrado como con la idea de la carrera y todo eso, ¿no? Y del entertainment. Si no estás en los medios, no existís. Si no estás en el camino, si no estás en la carrera, si no haces carrera, no existís. ¡Minga! En este momento cerramos este capítulo de esta noche. Esa libreta de notas que quedó con algunas palabras, con algunas frases, guardala, mirala, léela, hacela vibrar en vos. Eso es lo que vos querés decir, eso lo estás diciendo vos. Nos volveremos a encontrar en 7 días o cuando lo dispongas. Chao. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche.